Hola, hola, queridas auditoras. ¿Cómo se encuentran aquí en Radio Humedales? Estamos listas para iniciar un nuevo programa especial musical de esta radio lesbiana feminista de mujeres excepcionales en la música, que durante estas semanas está siendo dedicado a las bandas y artistas que estarán participando del FemFest 2022. Antes de continuar con la banda que traemos hoy día, queremos contarles que FemFest es una organización autogestionada que desde el 2004 agrupa a músicas, bandas, organizaciones sociales y colectivos artísticos en torno a la creación realizada por y para mujeres, promoviendo su participación en el rock y otras expresiones musicales y artísticas. Genera así espacios de visibilidad, difusión y un circuito cultural que culmina cada año con la realización del festival. FemFest nació en Chile por la necesidad de abrir espacios para mujeres dentro del mundo musical que históricamente ha sido un espacio de hombres. Se trata del primer festival que cuestionó la misoginia del circuito musical. La edición del 2022 del FemFest se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Centro Cultural Lo Prado, ubicado en el Paseo de las Artes 880, a pasos del Metro Lo Prado, en la línea 5 del Metro en Santiago. Esta semana estamos con una banda fundadora del festival. Vamos a conocer el trabajo de Vaso de Leche. Para comenzar, la mejor presentación, un tema musical de esta banda con la que damos inicio al segundo programa del FemFest en Mujeres Excepcionales en la Música, aquí en Radio Humedales. Comenzamos entonces con el tema Cau Cau. We'll be right back. ¡Wow! Gran tema. Acabamos de escuchar Cau Cau aquí en Radio Humedales, tema original de la banda que forma parte del disco La Oscura Vida Radiante del año 2017. Estamos escuchando a la banda Vaso de Leche, que se presentará en la versión número 15 del FemFest. Vaso de Leche es una banda de rock noise nacida en Santiago, en la región metropolitana. Hoy componen la banda Carolina Osaus en guitarra, voz y letras, Lau Molina en bajo y coros, Rodrigo Maturana en clarinete y Luis Valdebenito en batería. El nombre de la banda lo tomaron del libro El Vaso de Leche, del escritor anarquista de la región de Chile, Manuel Rojas. Este grupo nace a fines del año 2003 como un dúo de mujeres lesbianas en guitarra y bajo. Carolina Osaus en guitarra y voz y Tania Corbalán en bajo, voz, acompañadas de una caja de ritmos en la batería. En este formato editan su primer disco en el año 2005 llamado Primero, disco que devela un sonido post-punk oscuro. Escucharemos a continuación dos temas de esta banda, Origen y luego La Persistencia de la Memoria, ambas producciones que se encuentran en el disco que lleva el nombre de la banda Vaso de Leche, grabado en el año 2013. We'll be right back. Estamos revisando el trabajo musical de Vaso de Leche en el especial musical Excepcionales de Radio Humedales. Le seguimos contando parte de la historia de esta banda que ya tiene varios años y algunos cambios en sus integrantes. En el 2007 se incorpora a la banda Luis Pollo Valdebenito en batería. En ese mismo año editan el EP llamado Dead Men, transformando su sonido al de un power trio de tintes más cercano al noise. En el 2010 se une a Vaso de Leche Carolina Portius en sinte, theremin y flauta, además de Álvaro Torres en bajo. Bajo esta composición editan un EP llamado La Persistencia de la Memoria 1, para posteriormente editar en el 2013 su segundo disco llamado Vaso de Leche. Este último con presencia preponderante de explosiones noise rock que, si bien antes igualmente existían, en este disco se transforman en el elemento constitutivo. La grabación de este trabajo se realizó en los estudios del sello capitalino Coraje, mezclado por Martín López Bayo con la intensidad y emotividad de las filosas guitarras como vehículo conductor. En este periodo también colaboraron en el bajo Paz Riz y Robert Drasewski. Escucharemos a continuación nuevamente dos temas de esta banda. Mayo del 68 del disco Vaso de Leche y el tema La Oscura Vida Radiante del disco con el mismo nombre. Vamos a su quieta sana. Es el verde filo de las palabras, la última mirada de un niño a punto de crecer, en sollozos de vertederos y siestas de uñas y ojos irritados. La música se escucha, vienen los bueyes colmados de silencio, en sus patas traen el olor a leche y en sus narices el vaho como un canto de tierras y mugidos en estribillos. Hay calor en este desayuno de invierno, hay respirar en todos los conos. Se van las miradas de agua, se van las miradas de púa al sur de mi ojo congestionado y a veces ebrio. Se apagan todas las luces, se apagan todas las palabras. Es la caída en picada de mis alas de mimbre como bola de fuego sobre tus campos de ceguera. Estamos llegando al final de este programa musical dedicado a la banda Vaso de Leche, que tocará en el próximo FemFest, que se realizará el 3 de diciembre en la Fundación Centro Cultural Lo Prado, en Santiago. Esta banda, en sus composiciones, evidencia ciertos desplazamientos temáticos, ya que hay letras explícitamente más políticas de contracultura y activismo político, y en otras una lírica antipoética agridulce anclada en la literatura chilena. 5 trabajos musicales acuña esta banda de rock noise chilena, que como agrupación ha recorrido con su música no solo regiones y países de Latinoamérica. También se han presentado en programas de mediación artística, en centros penitenciarios de mujeres y en centros del CENAME. Vaso de Leche actualmente está trabajando en lo que será su 6ª edición, a puertas de cumplir 20 años de ruido, disco que esperamos con ansias poder escuchar. Para despedirnos, queremos nuevamente destacar que esta agrupación es una de las bandas fundadoras del Festival FemFest, que se realiza desde el 2004 y desde ahí apoyan y colaboran hasta la fecha, junto a otras compañeras, por supuesto, en la realización del festival. Las dejamos ahora con un saludo de sus artistas y para cerrar un cover de Sonic Youth titulado Mildred, hija de perra, del disco La Oscura Vida Radiante. Las esperamos la próxima semana en un nuevo especial de Mujeres Excepcionales en la Música de Radio Humedales, con sus programas especiales dedicados en esta oportunidad al Festival FemFest. Un saludo para todas, cariñoso de parte del equipo de producción, y las dejamos entonces con el saludo de una de las integrantes de Vaso de Leche y luego nos vamos con Mildred, hija de perra. Chao, chao. Hola, soy Carolina Osaus, guitarra y voz de Vaso de Leche. Les dejo un gran saludo a Radio Humedales y felicitarlas también por la gran labor de visibilizar la existencia lesbiana. También les dejo invitadas para la 15ª versión del Festival FemFest, que se realizará el 3 de diciembre en el Centro Cultural de Lo Prado a partir de las 12 del día y con entrada liberada, en donde tocaremos y tocarán tremendas bandas de mujeres y disidencias, así que están todas cordialmente invitadas.